La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saludamos con mucho gusto en esta emisión del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a nuestra compañera Soledad Macías, que está aquí en la realización técnica, y también a todos nuestros compañeros que hacen posible Voz Universitaria. Les mandamos un saludo en este día que es el martes, el número 22 del mes de agosto del año 2017, en una tarde que poco a poco va cambiando del calorcito hacia la lluvia. Vendrán lluvias seguramente en la tarde, como el día de ayer llovió bastante fuerte aquí por la región, y por ahí inclusive y por la península de Yucatán se encuentra Harvey, que va a traer lluvias aproximadamente allá como por el fin de semana. Pasará de manera paralela del puerto de Veracruz, irá hacia el norte, pero las lluvias que vendrán allá por jueves, viernes, seguramente las resentiremos por esta región. Bueno, hoy es 22 de agosto y es el día de los bomberos. Les mandamos un saludo a todos los bomberos, esta agrupación tan sufrida y tan necesaria. Regularmente los bomberos, sobre todo en nuestra ciudad, y ya ni decir en cada uno de los municipios, tienen muy poco apoyo. Esa es una gran verdad. Y tienen que buscar sus formas de mantenerse económicamente, porque regularmente no reciben el dinero que debería de ser, cuando yo me imagino que debería ser un proyecto el cual los estados, los municipios mismos deberían de tener una partida especial para los bomberos. A mí me da mucha pena cuando veo a los bomberos en la calle pidiendo dinero para poderse mantener, cuando son, como vuelvo a repetirlo, muy necesarios para cualquier incendio, cualquier situación, cualquier problema, accidente, que un tanque de gas ya se tiene algún problema, pues ellos van, que un gato se subió al árbol, ellos van, ¿no? También lo bajan, en fin, son muy necesarios los bomberos. Y entonces le mandamos una felicitación al cuerpo de bomberos, que fíjense ustedes que el primer cuerpo de bomberos que hubo aquí en México se organizó en el puerto de Veracruz en el año de 1873. Muchas cosas iniciaban aquí en Veracruz para todo el país. Una de ellas, los bomberos, el cuerpo de bomberos. Hasta 1922 se expidió el reglamento del cuerpo de bomberos del Distrito Federal, y hasta 1951 se le otorga el carácter de heroico cuerpo de bomberos por decreto presidencial. Incluso algunos bomberos tenían sus uniformes como si fueran militares, ¿no? Entonces recordará la famosa película de Cantinflas, ¿no? El bombero atómico. Pues ahí se puede ver cómo había cierta marcialidad con los bomberos. De hecho, su formación de un buen bombero pues tiene una disciplina así, ¿no? Este día pues se celebra aquí en nuestro país el Día del Bombero. Mandamos saludos a todos ellos, y ojalá hubiera bomberos también para acabar los fuegos políticos que hay en nuestro país, ¿no? Sobre todo, bueno, cuando se ataca un partido a otro y finalmente no hay ninguna solución más que para pequeños grupos. Vemos, por ejemplo, las cartas que curiosamente Javier Duarte le manda a Ciro Gómez Leyva, porque lo habrá elegido a él. Bueno, Ciro Gómez Leyva se ha convertido en un comunicador que defiende a acusados, que con el caso de Javier Duarte, por ejemplo. Recuerdo aquel dirigente de Cuauhtémoc que estaba acusado por andar pues abusando de mujeres, ¿no? Por estarlas utilizando para otros fines que no eran los políticos, y que Ciro Gómez Leyva también lo defendió. Es muy curioso ver esas defensas que hace Ciro Gómez Leyva. Bueno, Javier Duarte le manda sus cartitas a Ciro Gómez Leyva, que después se hacen públicas, y que es increíble cómo escribe Javier Duarte desde la cárcel, ¿no? Que se hace víctima de todos, que es el gobierno actual de Veracruz está abusando de él, que el actual gobierno es el que está provocando la gran crisis de violencia que vivimos, la gran crisis económica, y que es como si él no supiera qué pasa en Veracruz, ¿no? Y que realmente fuera una víctima de un pequeño grupo, Javier Duarte. Caray, debería de hacer una revisión exhaustiva sobre su conciencia de lo que hizo como gobernador para entender por qué se encuentra en ese lugar. Bueno, ese, ojalá hubiera bomberos que acabaran con esos fuegos y que los exterminara, ¿no? Que hiciera buenas funciones. Ojalá también hubiera bomberos que acabaran con la violencia que todo el tiempo vivimos todos los días aquí en este estado, en este país. Ojalá hubiera bomberos que acabaran con los fuegos que aparecen de repente entre las conflagraciones mundiales o los grupos extremistas, los grupos terroristas, en fin, ojalá hubiera bomberos para eso y acabaran pronto los problemas que de repente suscita esta tremenda humanidad, que regularmente estamos más abocados a hacer el mal que el bien. Cosa curiosa, ¿verdad? Así pasa. Pero bueno, vamos a nuestra información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana, y aquí comenzamos. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que las direcciones de las facultades de Odontología, Bioanálisis y Nutrición tienen nuevos titulares. El turismo y el comercio por Internet son sectores con potencial para negociar con China. Esto lo dijo Chang Chao, representante de China del Consejo para la Promoción de Tratados Internacionales. Estudiantes de la Facultad de Pedagogía capacitarán a profesores de nivel bachillerato. Y esta semana finaliza el quinto festival de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Eduardo Vázquez y un grupo que viene acompañándolo, que nos van a hablar del primer coloquio nacional de lenguaje, epistemología y ciencias. Un recorrido por el campus. Leticia Rodríguez Audirac, quien es la secretaria académica de la Universidad Veracruzana, en representación de la rectora Sara Ladrón de Guevara, entregó los nombramientos a las nuevas directoras de las facultades de Odontología, Bioanálisis y Nutrición de la región Jalapa, y señaló que las designaciones son resultado de un estricto proceso que está enmarcado en la normatividad. Se trata de María Matilde Ortega Labordet y Sandra Luz González Herrera, quienes ocupaban interinamente las direcciones de las facultades de Odontología y Bioanálisis, respectivamente, así como de Irma Patricia Polanco Medina, en relevo a Edith Yolanda Romero Hernández, quien cumplió su periodo al frente de la Facultad de Nutrición. Las tres van a cubrir el periodo de 2017 al 2021. Leticia Rodríguez Audirac expresó que realizar el acto protocolario de manera conjunta es en reconocimiento al trabajo colaborativo que llevan a cabo las diversas facultades que conforman la Unidad de Ciencias de la Salud, lugar en donde confluyen programas educativos con tanta afinidad, contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento de dicho espacio educativo. Leticia Rodríguez Audirac precisó que, si bien es cierto que la rectora es quien firma los nombramientos, estos surgen de las ternas que son propuestas por la respectiva junta académica, y considera también la participación de la comunidad universitaria, que es la que va definiendo quiénes son los directores de las facultades. También reconoció Leticia Rodríguez Audirac la trayectoria profesional y docente de los 6 académicos que conforman las ternas de cada una de las 3 facultades, quienes presentaron planes de trabajo basados en experiencias propias y diferentes, los cuales pidió sean tomados en consideración para enriquecer el trabajo de los directores designados. En ese evento estuvieron la directora general del Área Académica de Ciencias de la Salud, Concepción Sánchez Robelo, docentes y alumnos de las 3 facultades que son, como lo habías mencionado anteriormente, de Odontología, Bioanálisis y Nutrición. Son las 14:09. Bueno, el día de hoy apareció una información de parte de los Estados Unidos, donde dice que le hace una alerta, actualiza una alerta de viaje para México, porque somos un país inseguro, y particularmente hace la observación para que los habitantes de los Estados Unidos de América no visiten Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero, Quintana Roo y Veracruz. ¿Por qué? Porque están catalogados desde el punto de vista de los Estados Unidos como los estados violentos donde podría haber problemas. Es lo que dice el gobierno de Donald Trump, ¿no? Y se incluyen, allá hay muchas víctimas de crimen organizado, de varias situaciones que se van dando, dice ese comunicado, homicidio, secuestro, robo y robo de autos, ¿no? Entonces pone una alerta para que no nos visiten. Pero miren lo que son las cosas. Por otro lado, Chang Chao, representante de China del Consejo para la Promoción de Tratados Internacionales y de la Cámara China de Comercio Internacional en México, dijo que el sector turístico es uno de los espacios que México puede aprovechar para incrementar su relación comercial con el país asiático. Lo anterior lo dijo Chang Chao al participar en la conferencia Haciendo Negocios con China en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, en la que estuvo el coordinador del Centro de Estudios China-Veracruz de la Universidad Veracruzana, Aníbal Carlos Sotelo Allende, así como representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación y de la Cámara Mexicana de Comercio en China, la MEXCHAM. Asistieron además estudiantes de la especialidad en Comercio Exterior de la Facultad de Contaduría y Administración Región Jalapa, de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, la Licenciatura en Agronegocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Químicas Región Tuxpan y de la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría en la Región Veracruz. Chang Chao mencionó que un sector económico que México y China pueden potenciar es el turístico. En 2016, 122 millones de chinos viajaron al extranjero por cuestiones turísticas y para vacacionar, es porque lo cual viajaron. En la primera mitad de 2017 van 59 millones, ¿se imaginan? 122 millones de chinos viajaron como turistas en el 2016, en este año van 59 millones. ¿Cuántos chinos hay, no? Bueno, por ello consideró Chang Chao que el gobierno mexicano debe prestar mayor atención en la promoción turística, sobre todo porque México cuenta con lugares naturales, históricos y arqueológicos que pueden ser muy interesantes para los turistas chinos. Al año, México ha registrado la visita de menos de 100 mil chinos, mientras que 5 millones visitaron Estados Unidos, Australia y Egipto recibieron a 1 millón y 160 mil respectivamente. Ni la distancia ni la mala imagen internacional son las razones por las que los chinos no viajan a México. Es el desconocimiento sobre las extraordinarias ofertas que brinda este país, dijo Chang Chao, quien apuntó que otro espacio importante del desarrollo con nuestro país es el comercio electrónico, en este caso la venta-compra por Internet, especialmente cuando la distancia entre los países es un obstáculo para comercializar. Entonces invitó a los empresarios mexicanos a prestar atención en este punto particular. Tan solo el año pasado, los consumidores online en China alcanzaron los 500 millones, quienes gastaron 5 billones de yuanes, lo que en pesos mexicanos sería alrededor de 15 billones de pesos. ¿Se imaginan cuánto gastan los chinos en comercio a través de Internet? 15 billones de pesos aproximadamente. Y son los jóvenes quienes compran cualquier tipo de productos y o servicios por Internet. Otra muestra, apuntó, es el festejo conocido como Doble Once, porque tiene lugar el 11 de noviembre, que es el mes 11, el 11 de noviembre, hacen un festejo en China que se llama Doble Once, enfocado en los solteros chinos, para que compren objetos para regalar a sus parejas o personas de las que están enamorados. Fíjense qué fecha tan curiosa, ¿no? El 11 de noviembre, en lugar del 14 de febrero, no, ahí es el 11-11, pero esto es de manera particular para los solteros. En ese día en China se registran ventas por casi 6 millones de pesos por segundo, y el servicio de paquetería distribuye 250 millones de piezas. O sea, cada vez que hablamos de China y los chinos, las cifras exponencialmente se multiplican, ¿no? Detalló que otro tipo de comercio, dijo Chang Chao, es el comercio electrónico, es el Haitao, que es la compra por Internet en otros países. En 2016, el volumen del Haitao en China fue superior a los 6 billones de yuanes, siendo Estados Unidos donde más compran, con un 20%, y siguen como países donde están haciendo este tipo de compras los chinos, con Japón, Alemania, Corea del Sur y Tailandia. Increíble, ¿no? A veces nos centramos mucho en los intereses particulares que evidentemente por región tenemos con Canadá y los Estados Unidos, y ahorita sigue en revisión el Tratado de Libre Comercio. No ha habido sus conclusiones de esta reunión que han tenido los representantes de la economía de esos tres países, pero ven esta oportunidad en China. Es impresionante lo que se puede hacer con China y lo que ellos venden y consumen, inclusive cómo ellos pueden venir aquí a nuestro país. Es realmente increíble las cifras que manejó Zhang Chao, que es el representante de la Cámara China, que es aquí en la Cámara China de Comercio Internacional en México. Realmente es de llamar la atención sobre todo ese tipo de comercios que hay hacia el oriente y que puede beneficiarse nuestro país. Bueno, son las 14 horas con 15 minutos. Vínculos. Bueno, a miembros del Cuerpo Académico Educación y Trabajo adscrito a la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana y alumnos de esa institución desarrollan el proyecto de investigación Práctica Profesional Estudiantes de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, un programa de formación de formadores de educación media superior. A través de cursos, talleres y seminarios, se contempla brindar a profesores de bachillerato las herramientas necesarias para el mejor desempeño de su labor y que esto pueda verse reflejado en la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje. María de los Ángeles González Hernández, responsable del cuerpo académico, también integrado por Atanasio García Durán, Sara Marina Rodríguez Guerola, Antonio Pino Méndez y Jorge Chacón Reyes, dio a conocer que ese proyecto fue creado en el 2016 y con él participaron en la convocatoria 2017 de fortalecimiento de cuerpos académicos emitida por la Dirección General de Educación Universitaria, adscrita a la Secretaría de Educación Pública. Uno de los propósitos es involucrar a estudiantes y docentes de pedagogía en un proceso de investigación-acción que parta de un diagnóstico de la problemática y necesidades de actualización pedagógica de los profesores de nivel medio superior. A su vez, se espera diseñar e implementar un programa de capacitación de formadores que permita a los maestros de bachillerato responder a la exigencia de la reforma integral de la educación media superior. Es interesante cómo la pedagogía puede aportar los conocimientos sobre sus técnicas, sobre los métodos que beneficie a los maestros de bachillerato. Mencionó Ángeles González que en el cuerpo académico que ella encabeza intervienen pedagogos, maestros en letras españolas, normalistas, sociólogos y politólogos, quienes esperan unir estas competencias a favor de la integración del proyecto, cuyas bases son las siguientes: evaluación diagnóstica de las necesidades de actualización y formación de los profesores de bachillerato, diseño de una propuesta y programa de cursos, talleres y seminarios que atiendan dichas necesidades, implementación de los cursos y evaluación sistemática y permanente de cada una de estas fases. Ángeles González precisó que este proyecto será aterrizado en la zona Xalapa en coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz. En él participarán activa y formativamente de 10 a 12 estudiantes de todos los semestres de la Facultad de Pedagogía, quienes serán becados durante los 12 meses de su desarrollo. Ángeles González también subrayó la participación de los alumnos de pedagogía, quienes cursan alrededor de 7 experiencias educativas que los preparan para ser formadores. Entre ellas están planeación didáctica, evaluación de los aprendizajes, diseño y evaluación curricular, análisis de la práctica docente y laboratorio de docencia. Con este proyecto se obtuvo un financiamiento por parte de la Secretaría de Educación Pública que asciende a 185 mil pesos, con el cual la Facultad de Pedagogía podrá adquirir 6 nuevas computadoras, 2 cañones y 2 cámaras fotográficas, así como destinar recursos para becas de investigación dirigidas a los estudiantes. Son en estos momentos las 14 horas con 19 minutos. Para tener en cuenta. Le damos la bienvenida aquí en el estudio a Eduardo Vázquez. Russell, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Y dices, de nueva cuenta por acá, ¿no? Sí, la segunda vez que... Segunda vez que estás aquí. La otra ocasión fue para hablar de la ciencia y el hombre, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, el primer número de este año. Así en torno a la lógica y la filosofía de la ciencia. Exactamente, y formas parte del Círculo Analítico de Xalapa. Uh-huh. Nos vas a hablar del primer coloquio nacional de lenguaje, epistemología y ciencias, ¿no? Sí. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Nosotros somos el Círculo Analítico de Jalapa, como ya lo había mencionado la primera vez que vine aquí a hablar sobre el número de la ciencia y el hombre. Somos una organización independiente que realiza ciertas actividades académicas y extraacadémicas, entre mesas de discusión, foros, coloquios, como es la ocasión. Y en esta ocasión estamos a punto de efectuar el primer coloquio nacional de lenguaje, epistemología y ciencia, donde se reúnen algunos ponentes magistrales de la UNAM y otros ponentes magistrales de la Universidad Veracruzana, así como ciertas personas que han colaborado en la divulgación y difusión de la ciencia en el estado de Veracruz. Bueno, tenemos preparado 4 mesas de trabajo y 4 ponencias magistrales. La primera mesa es divulgación de la ciencia y las humanidades, análisis y propuestas, donde se encuentran algunos miembros del Círculo Analítico y otros invitados especiales de algunas revistas y colectivos de divulgación de la ciencia. Tenemos la segunda mesa, ciencia y política, problemas contemporáneos, donde invitamos a especialistas en torno a las problemáticas que hay en el terreno de la gestión científica en materia de políticas. También tenemos la mesa, la lógica en la investigación científica o en la educación científica, donde traemos a algunos ponentes de la UNAM y otros del puerto de Veracruz para discutir en torno a la importancia que tiene la lógica dentro del campo científico y su divulgación. Y por último, la mesa Filosofía, Lenguaje e Inteligencia Artificial, cruces epistemológicos. Ahí interactuamos algunos del Círculo Analítico con miembros de Inteligencia Artificial y de otras áreas como Letras Españolas. Bueno, ahora en torno a las conferencias magistrales, tenemos la participación inaugural de la maestra Aleida Rueda Rodríguez, que viene del Instituto de Física y es vicepresidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Ella nos ofrecerá una conferencia magistral acerca del estatuto que tiene la divulgación y el periodismo de ciencia en México. También tenemos como invitado externo al doctor Jesús Castañeda Rivera, presidente de la Academia Mexicana de Lógica, quien nos hablará sobre una conferencia en torno a la filosofía de las matemáticas y de la lógica. Y bueno, no sé si alguna pregunta en torno al tema. Sí, exactamente, dinos los días en que va a ser y el lugar donde se va a desarrollar. Va a ser en la sala de videoconferencias de la USBI, uh-huh, el día jueves 31 y viernes 1 de septiembre. ¿Ya la otra semana? Ya, estamos a punto. En los últimos preparativos. Despiden agosto y dan bienvenida a septiembre con ese coloquio. ¿Por qué lo eligen? ¿Por qué hacen este coloquio nacional de lenguaje y de ciencia? ¿Cuáles son sus motivos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Buenas tardes. Mi nombre es Rogelio León González y también soy miembro del Círculo Analítico de Jalapa desde, uh-huh, hace un año. Elegí... ¿ya se escucha mejor? Ya, yeah, okay. Elegir el tema de ciencia y lenguaje. Elegir el tema de ciencia y lenguaje tiene que ver primero que nada por las situaciones por las que es necesario a veces atravesar en el estudio de la ciencia. Digo, entendiéndolo desde el concepto más amplio, tanto ciencias duras, ciencias humanas, ciencias sociales. Y bueno, atarlo al lenguaje, entre otras cosas, es porque es a través de la palabra como nosotros vamos formando los descubrimientos que hacemos. Pero también es cierto, a veces dentro del mismo lenguaje científico puede haber problemáticas cuando se comparten términos. Entonces eso también es una de las cosas que nos gustaría abordar. De hecho, esa va a ser a grandes rasgos como la temática que va a abordar el maestro Andrés Hasler del Ciesas, uh-huh, perdón, abordar precisamente esa temática, ¿no? Cómo las diferentes, cómo a veces hay problemáticas en los términos que se usan en diferentes ciencias y eso impide a veces que se puedan llegar a ver las cosas de una manera muy, muy, de una manera similar, porque a veces estamos hablando aparentemente de lo mismo, pero vamos, resulta que no, y ahí ya hay problemáticas entre ambas partes. ¿Tú también estudiaste filosofía o estudias filosofía? No, yo soy licenciado en psicología. En psicología, sí. Muy bien. ¿Y en tu caso, cuál es tu nombre? Cristian López. Uh-huh. Y también participas, obviamente, en el círculo de... Analítico de Jalapa, ¿no? Sí. Y aquí dentro de este coloquio, ¿qué es lo que vas a realizar? ¿Qué es lo que, en qué estás participando? Bueno, mi labor dentro del coloquio se limita únicamente a la moderación. Uh-huh. La moderación, pues en algo que también he venido trabajando, ¿no? Que es la política. Ciencia y política, ¿no? ¿Tú qué estudias o qué estudias? Estudié filosofía. Filosofía, tú estás en filosofía. Sí. La postura clave de esta mesa va a ser, algo muy interesante, ¿no? Que a veces obviamos y que parece ser una parte que condiciona la investigación científica, que es de cómo hay productos políticos y económicos que permean o perjudican la investigación, ¿no? Si no es interesante, a lo mejor, uh-huh, o no reditúa, pues puede que no se haya, puede que no haya una investigación, ¿no? Y de alguna manera determina la labor científica. Uh-huh. Entonces también creo que también, se trata de llegar al punto en el que la ciencia no solamente es conocer por conocer, ¿no? O saber, claro, saber por saber mismo, como normalmente se tienen, ¿no? Sino que hay intereses de por medio que la determinen, ¿no? Entonces esa va a ser la del mesa y en la que yo voy a estar moderando. Muy bien. Lo hemos platicado ya en muchas ocasiones, pero siempre pareciera ser que hay un divorcio entre ciencia y sociedad, ¿no? Entre los pobladores comunes pobladores que andan a pie, ¿no? Y los que están en las universidades, como que no hay un lenguaje que una la ciencia con todos, que es como que está muy separado todo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves, Eduardo? Bueno, esto es muy común en el estado de Veracruz porque existe el prejuicio según el cual el académico en cualquiera de sus áreas está dentro de la institución, está dentro del cubículo y no hace caso de los problemas sociales que existen. Uh-huh. Es un prejuicio porque es verdad que existen muchas iniciativas que intentan hacer eso. Por lo menos en el campo filosófico ya hay algunas que desde hace 2 años o 3, un poco más, han intentado hacerlo. Es decir, en términos llanos, sacar la filosofía de la academia a la sociedad, uh-huh, sobre todo a algunas problemáticas sociales que acaecen en estos últimos días. Uh-huh. Y en el campo abierto de la ciencia, sobre todo en la divulgación, se ha intentado hacer también ya como hace 3 años, y yo creo que ha habido avances significativos, porque muestra de ello es el coloquio que estamos a punto de hacer y otras mesas de discusión que han hecho otros sectores y comunidades de investigación y divulgación de la ciencia. Uh-huh. ¿Sí? Así es. Me llama mucho la atención el eclipse total de sol que se vivió ayer. La cantidad de información que circuló por las redes sociales y que, bueno, mejor es una mala apreciación mía, pero siento que de repente tanta información acaba siempre en el chacoteo y que no toman en serio las cuestiones de la ciencia. Sí, tanto la mala información como la falta de información certera ocasiona que se desvirtúe un evento tan histórico como es este, como, uh-huh, el eclipse de ayer o el intento aquí en Jalapa, ¿no? Sí, sí, que no alcanzamos a ver. Es que yo escuchaba decir, no, que es un fraude el eclipse, porque aquí no se vio nada, pero eso estaba determinado desde hace mucho tiempo, digamos, aquí no se iba a ver. Claro. En la parte central de los Estados Unidos sí, ¿no? El eclipse total. Pero pero regularmente cuando vienen cosas serias que podríamos tener en cuenta, esta información científica, siento que nos da mucho por cotorrear y no tomamos en serio las cosas. Hasta Donald Trump hizo caso omiso de las indicaciones para ver un eclipse, ¿no? Uh-huh. Se lo puso a ver directamente sin ninguna protección, ¿no? Entonces, y ese es un ejemplo nada más, pero hay muchos a lo largo de la vida que no tomamos en cuenta la importancia de la ciencia y utilizar bien nuestra comunicación respecto a ello, ¿no? Sí, es importante enfatizar más la tarea que están tomando los divulgadores, uh-huh, y cada vez más irlo acercando a la sociedad, mostrar cuáles son las causa de ciertos acontecimientos y cuáles las consecuencias, uh-huh, de alguna problemática científica que tiene mucha relación con cuestiones políticas, sociales, uh-huh, y éticas, uh-huh, tanto visto de atrás para adelante como al revés, ¿no? Entonces, sí es importante que estemos realizando tareas como estas. Sí, por supuesto. ¿Ustedes cómo ven esta situación de la divulgación de la ciencia? Yo creo que es algo muy necesario. Uh-huh. La problemática principal a la hora de divulgar ciencia es que a lo mejor a veces las personas que hacen o hacemos conocimiento científico en mayor o menor medida no siempre tienen como la mejor capacidad para divulgarlo, y eso lo vuelve un problema, porque dentro de la academia se está acostumbrado a un cierto tipo de lenguaje, sí. Uh-huh. Pero fuera de la academia, llevarlo a la sociedad no está acostumbrada a ese tipo de lenguaje. Uh-huh. Entonces ahí a veces, esa transición a veces es difícil. Ojo, no implica eso obviamente a vulgarizar el lenguaje, claro, o analizarlo, claro, pero sí hacerlo accesible, sí explicar la terminología. Porque sí, si no se puede volver indescifrable, y por lo tanto parte de la sociedad elige aislarse. ¿A qué voy a entrar en contacto con cierto tipo de conocimiento cuando no lo estoy entendiendo? O sea, no aporta realmente nada una situación de esa manera. Entonces la divulgación tiene que ser mucho más pedagógica y tiene que acercarse lo más posible a la sociedad. Sí, ahorita que hablaban de políticos, es muy interesante ver la responsabilidad de un político respecto a un lenguaje científico también. A veces ni siquiera lo toman en cuenta. El día de ayer, Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, en el inicio de cursos, uh-huh, le dice a Julieta Fierro, astróloga, en lugar de astrónoma, ¿no? Que hay una diferencia abismal entre ser un astrólogo y un astrónomo, ¿no? Pero cosas como esas, también los políticos tienen que estar bien preparados en cuestiones de la ciencia, ¿no? ¿Cómo la ves, Cristian? Sí, claro que tienen que estar preparados. El problema es que muchas veces lo oímos, o normalmente, como usted dice, ¿no?, el público de a pie le huye a tener personas verdaderamente preparadas en el, uh-huh, en el poder, lo que normalmente se llama tecnócratas, ¿no? Uh-huh. Entonces, si de verdad tuviéramos tecnócratas y personas verdaderamente preparadas, pues creo que se evitan confusiones de este tipo, ¿no? Y otra, que al ser una persona especializada en la materia, puede hacer ver que hasta el conocimiento que consideramos más abstracto, que se genera en los institutos y en las investigaciones altamente especializadas, competen con el público en general, ¿no? Uh-huh. Ya pues desde un eclipse hasta las mismas creencias que se refutan o se comprueban, pero pues ya una vez que están refutadas, pues no tenemos que hacerles caso, ¿no? Uh-huh. Pero una vez que están científicamente demostradas de que hay algo que hay que hacer ahí, pues el público se empieza a interesar en esto, pero es la labor de la divulgación la que se va a encargar de esto, ¿no? Bueno, uh-huh, la que tiene que hacer esto y hacerlo patente, ¿no? Caso muy concreto, vemos aquí La Ciencia y el Hombre, ¿no?, que hace todo un trabajo, un esfuerzo por hacer divulgación de la ciencia, ¿no? Muy interesante, ¿no? Sí, de hecho, la misma Ciencia y el Hombre, si recuerdas el primer número de este año, se publicó un artículo donde se sostenía la tesis según la cual es necesario que nuestros gobernantes sepan un poco de ciencia, sí, para saber gobernar, para saber tomar decisiones racionales. Sí. Y está el debate que estaba emprendiendo Rogelio hace unos momentos, ¿no? ¿En qué medida nuestro gobierno va a poder hacer mejor las cosas si sabe un poco de ciencia y sabe aplicar y comprender los problemas que podría acarrear una decisión política determinada? Uh-huh. ¿No? Ponemos un caso también muy concreto, los huracanes que nos toca vivir, o temporales, ¿no?, o nortes. Cada vez está más avanzado ese sistema aquí en Veracruz, porque se aplican pues de una buena forma toda la información que tienen los meteorólogos, ¿no?, para poder detectar si hay peligro severo o no, ¿no? Por ejemplo, cosas como esas. Sí, claro. Y un político debe estar atento a eso, ¿no?, para saber aplicarlo. No que haya sol y que no pase nada y deja sin clases a las escuelas, ¿no? Sí, otros ejemplos igual de concretos y cercanos. Me viene a la mente en este momento el caso del gasoducto, ajá, en la ciudad de Jalapa, ¿no? Por ejemplo, todo un caso. Se obvió el debate en torno a los temas científicos que interpelen en este asunto, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la visión de un científico especialista en la problemática y cuál es la visión de un ético, por ejemplo, ¿no?, dentro de estas decisiones políticas? Es un tema muy cercano. Importantísimo eso, ¿no? Muy importante eso que mencionas del gasoducto de Jalapa, porque a lo mejor nos puede ir bien, pero a lo mejor no sabemos exactamente. Tiene que haber un debate y una buena información para que todos estemos certeros hacia dónde vamos, ¿no?, y cómo decidimos las cosas. Claro. Es la importancia de la ciencia. Y también estamos hablando de cosas así que se van presentando en la vida, pero también están, por ejemplo, los casos de salud, epidemias o algunas maneras de prevenir ciertas enfermedades, la ciencia también es determinante, saberla divulgar también es importantísimo, ¿no? Sí, en este sentido, el periodista de ciencia, por dar un ejemplo de algunas áreas, tiene un compromiso con la sociedad, dado que es él el encargado de evidenciar estas problemáticas. Puede intentar difundir noticias nacionales en torno a alguna pandemia, pero también puede hacerlo cercano y evidenciar en la agenda pública y social que existe un virus o una problemática que debe ser tomada en cuenta por la sociedad misma. Y a partir de ahí hacerlo evidente para que diferentes medios de comunicación se apropien de la noticia y poder tomar las precauciones necesarias. De ahí que sea tan importante discutir todas estas formas de lenguaje, epistemología y ciencias, ¿no?, en este coloquio. Sí, bien, creo, tiene algo de eso. Tiene muchas aristas para dónde tomarlo, ¿no?, dónde abarcar todos estos temas, ¿no?, Rogelio. Sí, perdón, casi me caigo. Realmente, bueno, el coloquio pinta a ser algo interesante y bueno, lo que respecta, pues obviamente todas estas temáticas de divulgación de la ciencia, y digo, retomando un poquito el caso de salud, yo creo que no solo es informarlo, es informar de una manera objetiva, porque, digo, retomando, ¿no?, en los 80s, durante la epidemia del SIDA en Estados Unidos, los médicos y comunidad médica fue muy cuidadosa, la comunidad científica, en la manera de decir las cosas. No así los medios de comunicación en general, que ahí fue donde se entró en cuestiones un tanto conflictivas y de desinformación. Los medios científicos fueron muy cuidadosos tanto al nombrarlo, tanto al clasificar todo eso. Sí. Entonces siempre dentro de esa cuestión, pero hay otra vez esta desconexión, ¿no? Los medios científicos cuidando toda su normatividad, cuidando la forma de tratar una epidemia y una situación imprevista en los 80, y los medios de comunicación hablando de otro tipo de cuestiones, desde medios liberales de centro hasta medios de extrema derecha norteamericanos, que lo veían como un castigo divino, cosa que obviamente no era. Entonces ahí ya hay otro tipo de cuestiones, pero obviamente hay una desconexión entre medios de comunicación especializados y medios de comunicación no especializados. Sí, y como suele pasar en las formas de comunicarnos en la sociedad, es más fácil difundir el rumor y las cuestiones de chismes que la realidad, ¿no? Y ahí la importancia de tener una buena política de divulgación de la ciencia, ¿no? Sí. Bueno, esto que comenta Rogelio es muy importante, por lo que ocurre en las redes sociales contemporáneas, ¿no? ¿Sí? Cualquier cosa se puede divulgar, cualquier cosa se puede difundir a través de esta plataforma, hasta las noticias falsas. Y es también compromiso de los periodistas de ciencia y divulgadores de ciencia evidenciar dónde tenemos una noticia realmente importante, dónde tenemos una noticia verdadera y dónde hay información falsa, ¿no? Porque ocurre eso. Hay medios que no son especialistas en una temática y difunden una noticia como si fuera tan relevante, ¿no? Una vez, hablando con unos médicos acá en Poza Rica, en el último evento que hicimos, nos decían: es que acabo de leer una noticia que un medio de comunicación la anunciaba como la verdad revelada en nuestros tiempos, y es algo que nosotros ya sabíamos desde hace 20 años. Entonces, también hay que tener un compromiso más amplio en estos casos. Sí, cómo no. Ustedes pertenecen al Círculo Analítico de Jalapa. Eduardo, platícanos qué se trata, qué hacen en este círculo. Ya lo dijiste en aquella ocasión, pero ahora de manera particular para nuestro auditorio de Voz Universitaria. Sí, bueno, el Círculo Analítico de Jalapa se generó a partir de impulsar el estudio de la filosofía analítica en México específicamente y hacerlo visible a nuestro entorno social. No queríamos transmitir filosofía, queríamos ocupar las herramientas filosóficas que nos proporcionaba en aquel entonces la filosofía analítica hecha en México para analizar problemas sociales, y por problemas sociales quiero dar a entender ciencia, historia, arte y todo lo que entre dentro de la agenda social, ¿no? Ese era el objetivo del Círculo Analítico a sus inicios, hace 2 años. Después fuimos extendiendo el concepto de análisis y hubo lugar para que entraran lingüistas, historiadores, psicólogos, ¿no? filósofos políticos, como en el caso de Christian y Presente. Y a partir de ahí generamos más trabajo. El primer año que tuvimos del Círculo Analítico de Jalapa fue un año de gestación y fue un año de establecer nuestra plataforma de trabajo. El segundo año integramos otros miembros y ya en ese segundo año tuvimos el proceso más fructífero en el Círculo Analítico de Jalapa, dado que hemos tenido diferentes publicaciones, presentaciones y foros. Este mismo año publicamos en el Jarocho Cuántico un número especial hecho por el Círculo Analítico de Jalapa en su totalidad acerca de ciertos problemas que ocurren durante la divulgación de las ciencias humanísticas. Queríamos resaltar que también hay divulgación de las ciencias en torno a las humanidades y no solamente la ciencia dura. Estamos por publicar un trabajo en la revista Ergo de la Facultad de Filosofía, el primer trabajo que realizamos como Círculo Analítico de Jalapa en esta nueva etapa, en torno a la opinión pública, un análisis en torno a la opinión pública, y presentamos el Jarocho Cuántico, hemos tenido otras mesas, y para celebrar estos 2 años de formación, decidimos poner en pie el primer coloquio nacional de lenguajes, epistemología y ciencia. ¿Dónde se puede localizar a ustedes en este círculo analítico, para los que estén interesados a tener contacto con ustedes? Nosotros estamos en redes sociales, en la página Círculo Analítico de Jalapa, CAX, en nuestro Facebook Círculo Analítico, y en Twitter también tenemos el espacio en el Círculo Analítico. Ahí tenemos las discusiones y las plataformas donde nos pueden encontrar. Esto es una relación interdisciplinaria, ¿no? Sí, es lo que intentamos hacer con este círculo. No es solo filosofía, no es solo humanidades, sino que vamos relacionándonos con otras áreas. Esto es muestra del trabajo que pretendemos, porque en el coloquio vamos a dialogar con físicos, con periodistas, con gestores, historiadores, ¿no? Con los de inteligencia artificial. Entonces es una actividad más amplia que reducirse a una sola área. Sí, ahorita que dices de periodistas, me acordé de José Gordon, que por cierto vino hace poco aquí a la Feria Infantil, la Feria del Libro Infantil, que es un gran divulgador de la ciencia y reúne literatura y ciencia para hacer sus cápsulas o hacer sus programas. Y ese es para mí un buen ejemplo de gran divulgador, ¿no? Uh-huh. Sí, lo conoces, ¿no? Sí. José Gordon, ¿no? Y tú, como parte de la psicología, Rogelio, ¿cómo te sientes en este círculo analítico? La verdad ha sido una experiencia bastante interesante. Afortunadamente Eduardo y Cristian y los demás miembros, pues sí me han podido como ayudar en algunas cuestiones que a lo mejor yo no manejaba de entrada, en temas en especial de filosofía y demás. Pero realmente es una buena herramienta, el círculo como tal es una buena herramienta para acercar diferentes temáticas a la sociedad y proveerle diferentes puntos de vista, que eso es lo mejor, eso enriquece el debate y deja de ser una cuestión un tanto, un tanto monótona, ¿no? De como escuchar la misma voz pero con diferente cuerpo, entonces sí. Eso nos permite tener herramienta bastante interesante en el círculo. Sin duda alguna. Entonces, entre sus actividades está realizar este primer coloquio nacional de lenguaje, epistemología y ciencias, ¿no? Sí. ¿Ustedes lo organizan? ¿Tienen algún apoyo aparte? ¿De alguna institución? Sí, la idea surgió dentro del círculo. Uh-huh. Y de alguna manera buscamos institucionalizarlo por parte de la universidad. Uh-huh. Para ello acudimos con la DCC, la Dirección y Comunicación de la Ciencia, que está a cargo de Manuel Martínez, y él, pues también como ya tenemos cierta trayectoria con él, se decidió apoyarnos, y con su apoyo institucional, ¿no?, sobre todo, claro, es como lo estamos pudiendo llevar a cabo. Perfecto, muy bien. Entonces recuérdanos cuándo va a ser ese primer coloquio nacional de lenguaje, epistemología y ciencias, en dónde va a ser, y qué se necesita para acudir. Bueno, el coloquio inicia el jueves 31 de agosto, termina el 1 de septiembre a las 7 de la tarde. Uh-huh. Lo que se necesita es tener interés en discutir y dialogar con los ponentes acerca de las diferentes temáticas, porque en lo personal creo que cada una de las mesas es muy, muy importante. Tiene ponentes muy buenos, temas muy interesantes y seguramente habrá mucha discusión. Y bueno, me gustaría también agradecer a Desarrollo Académico, a la Dirección de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, a cargo del doctor José Antonio Hernández, porque él es el que nos está apoyando para la realización de este coloquio. Filósofo también, por cierto. Filósofo. Muy bien. Subiriano. Así es. Pues muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, Eduardo, Rogelio y Cristian, y pues esperamos que les vaya muy bien en ese coloquio. Pues gracias. Gracias. Gracias. Estén bien. Hasta luego. Y bueno, tenemos ya aquí en la línea a Santiago Morales. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Germán Martínez. Sí. ¿Qué dices? ¿Cómo has estado? Muy bien, Germán, aquí estamos listos esta tarde lluviosa aquí en Xalapa. Sí, ¿verdad? Ya empezó a llover. Ya empezó a llover. Se suspenden los partidos por lluvia, ¿no? ¿Cómo? Sí, pues para comentarte que con buena respuesta se pusieron en marcha los nuevos cursos del área de formación y elección libre de la Universidad Veracruzana en el aspecto deportivo. Una gran oferta que ofrece la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana a todos los alumnos, y con invitación especial a los de nuevo ingreso en diferentes disciplinas, y sobre todo con la importancia de la otorgación de créditos para su formación académica. Hoy fuimos a la unidad deportiva y por ahí platicamos con algunos alumnos de la UV que participan en estos cursos deportivos, entre ellos Enrique Silva Gómez de la Facultad de Contaduría de tercer semestre, quien participa en fútbol rápido y está motivado con este evento que inició ayer, y que bueno, durante 6 meses tendrán actividad deportiva a estos elementos. Sobre lo que aprenden del fútbol rápido, en especial del entrenador Miguel Ángel Maldonado Hernández, nos comentó este joven Enrique Silva de Contaduría. Aquí aprendemos acondicionamiento físico, fútbol rápido y el cuidado del cuerpo. Nos gustaría que invitaras tú a los jóvenes de nuevo ingreso para que también se integren al deporte. Bueno, pues la invitación a los de nuevo ingreso a probar estas materias de AFEL, que son muy completas. Todas las materias tienen que ver con el cuidado del cuerpo, no solamente son por acreditar el AFEL y obtener crédito, sino también el cuidado del cuerpo que debe tener un universitario. ¿En lo personal la posibilidad de ser parte de la selección de halcones? Pues sí, ojalá algún día hacer el esfuerzo y que un día esté en la selección. Germán Martínez, pues muy motivados los muchachos con esta participación en el curso de la AFEL, curso semestral, y bueno, como él lo comenta, la posibilidad también de ser parte de la selección de los halcones de la Universidad Veracruzana, y sobre todo la invitación para los jóvenes de nuevo ingreso para que conozcan la oferta deportiva de la UV, Germán. Perfecto, está muy bien eso. Es lo que tenemos, Germán, y bueno, esperemos que se anoten muchos jóvenes. Ojalá. Que acaban de ingresar a la Universidad Veracruzana, sobre todo también, como nos comentaba el profesor Israel Solar, quien es el coordinador del Campus Xalapa, pues la posibilidad de detectar nuevos talentos para integrarlos también a la selección. Exacto, hay que tener muy en cuenta que la parte esencial de una educación integral, además de la academia, de la cultura y el arte, pues está el deporte, ¿no? Así es, Germán. Fundamental. Por cierto, ahorita se está desarrollando la Universidad Mundial en Taipei, ¿no? Así es. Y ganó una veracruzana, Dolores Hernández, ganó el día de ayer y ganó una medalla en trampolín, ¿no? Exactamente, una destacada deportista que siempre ha representando dignamente a Veracruz, ¿no? Así es, así es. Entonces, en este caso a México. Siempre decimos que a ver cuándo vemos a alguien de la Universidad Veracruzana compitiendo en una universidad mundial, ¿no? Sí, pues ya tuvimos alguna vez la ocasión de ver por allá una futbolista. Ah, cierto. La Veracruzana, Yesenia Lara Valdés, por cierto. Su nombre se quedó pendiente allá en Corea, ajá, donde participó en varios eventos. Y también estamos pendientes de que tú vayas a cubrir estas universidades, ¿no? Ojalá, ¿no? Bueno, muy bien, Santiago. Gracias, Germán. Muchas gracias, que estés muy bien. Hasta luego. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Los equipos femeniles de fútbol americano de halcones de la Universidad Veracruzana se han integrado para la próxima campaña 2017 del Tocho Bandera. Edgar Sastre Gómez, entrenador en jefe de los equipos femeniles de halcones de la Universidad Veracruzana, manifiesta que por lo menos están a la espera de jugar 2 semifinales en este 2017. Bien, mira, se reforzó la categoría mayor y la intermedia muy bien. Nos llegaron cerca de 35 jugadoras nuevas completamente. Algunos jugadores han estado jugando en las ligas de locales y bueno, eso nos ayuda porque ya saben un poco de fútbol americano y estamos puliendo y trabajando para que esto funcione mejor. La verdad es que considero que la categoría mayor, a pesar de que se nos van 2 corredoras, va a ser muy buen papel y tenemos que estar jugando por lo menos la semifinal. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y Cultura. El día de ayer, la Orquesta Sinfónica de Jalapa cumplió 88 años de edad. Justo su primer concierto fue el 21 de agosto. Y a lo largo de ese mes celebran de buena forma su aniversario. Entonces, las actividades artísticas con las que concluye el quinto festival de la Orquesta Sinfónica de Jalapa 2017 se darán en diversos escenarios y con programas variados. El día de mañana, 23 de agosto, en la Escuela Primaria Progreso de la ciudad de Jalapa, a las 11 de la mañana, habrá una audición con partituras emblemáticas de Mozart, Bizet, Tchaikovsky, Rossini, Dvorak y Pérez Prado, eso con dirección de Lanfranco Marchelletti. Qué importancia que la Orquesta Sinfónica de Jalapa vaya a una escuela primaria. Escuchar otros sonidos, escuchar el sonido y sobre todo en vivo de una orquesta sinfónica, por supuesto que es una experiencia inolvidable para cualquier niño, ¿no?, que tenga la facilidad y sensibilidad de escuchar esta música. Es, créanme que abre otras ventanas, ¿no? El viernes 25 a las 6 de la tarde se anuncia la presentación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en la parroquia María Magdalena de Jico con el mismo programa, así como el sábado 26 a las 17 horas en la iglesia San José, en la vecina población de Banderilla. Estas sedes han sido seleccionadas con la finalidad de acercar a quienes no tienen acceso cotidiano a la música de concierto y como parte de las actividades tendientes a llevar el arte sonoro hacia diversos ámbitos y contextos. Por lo mismo, las partituras a presentar son por demás conocidas, agradables al oído y seguro que el escucha las va a disfrutar. En los escenarios mencionados, la entrada es sin costo. Previo a lo anterior y en el contexto de las actividades que se desarrolla también por parte de la Sinfónica de Jalapa, el día de hoy a las 5 de la tarde en el Auditorio Jesús Morales Fernández, en la Unidad de Humanidades, se anuncia la presentación de artistas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa con la suite de jazz de Claude Bolling, que es muy buena. Los participantes serán Lenka Smolkakova de la flauta, Isabel Adrón de Guevara en el teclado, Hugo Adriano al contrabajo y Rodrigo Álvarez en las percusiones. El acceso también el día de hoy en la tarde a las 5 allá en Humanidades será gratuito. Para quienes deseen más información al respecto, se pueden consultar la programación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en su página, que es www.orquestasinfonicadejalapa.com, o bien visitar Facebook, así se encuentra Orquesta Sinfónica de Jalapa. Es muy importante. El jueves van a estar en Veracruz, van a hacer su concierto allá en Veracruz. Entonces, a todos los que nos escuchan en el puerto, pues están invitados a este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que será en el Salón Balbec, si no mal recuerdo, y se va a transmitir por Radio Universidad Veracruzana. Próximo jueves vamos a transmitir de a control remoto este concierto desde el puerto de Veracruz, lo cual nos da mucho gusto que así sea en esta nueva etapa. En FM creo que es el primer control remoto que se realiza desde Veracruz, lo cual pues está perfecto, está muy bien. Y bueno, también los invitamos hoy a las 6 de la tarde a través de internet que nos sintonicen en el programa Oye Ley Dile, donde vamos a hablar de un libro que se llama Corruptocracia, que forma parte de una obra, es una obra de teatro que ganó el Premio Nacional de Dramaturgia Milo Carballido 2016 y es de un joven de Monterrey que se llama Felipe Villarreal. Entonces los invitamos a que nos acompañe a las 6 de la tarde solo por internet. Aquí estaremos en un programa más de Oye, Lee y Dile. Cuídese esta tarde, puede llover, de hecho los remanentes de Harvey andan por acá, ya está lloviendo, nos indican que está lloviendo aquí en el centro de Jalapa. Las ondas tropicales 28 y 29 también se juntan para todo ello, y de repente, como sucedió ayer, pues llegan torrenciales de aguas, ¿no? Cuídense mucho. Ya nos vamos, muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Germán Martínez Aceves les decía que pasen buena tarde y tengan buen provecho. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. mouth of me. Surrounded by seas of sweetness, illuminating the sun. It's an explosion of sunlight. It's an explosion of love. Flavor of love, happy island, you're coming out of my heart. It's an explosion of sunlight. It's an explosion of love. Labor of love, happy island, you're coming.